antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny sorprende con compositor del año. El cantante estrenó un nuevo tema en el que envía diversos mensajes, entre ellos su nominación como precisamente compositor del año y las críticas que recibió. Se refiere sin filtro en contra del machismo, el racismo y la xenofobia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.